con esta coyuntura tan especial que se presenta, que de alcalde pues está la alcaldesa, Secretaría de Hacienda está a cargo de una mujer, Secretaría del Consejo a cargo de una mujer, logré el esfuerzo, logré ser escuchada por todos los gremios y tenemos una corporación de feria y exposición del 2013 integrada netamente por mujeres. ¿Cómo le parece? ¡Qué maravilla! Netamente mujeres. Y ya nombramos también nuestra gerente, por supuesto, que vamos a empezar a enfilar todo nuestro esfuerzo para que este año sea la mejor de las ferias de todos los últimos tiempos. Pues ojalá tengamos la oportunidad de estar presentes en estas grandes actividades que se van a realizar en San Francisco. Y a usted, alcaldesa, doctora Marta Livia Gaitán González, muchísimas gracias por compartir estos minutos y contarnos estas buenas noticias a todos los cundinamarqueses. Don Víctor, de verdad que para mí ha sido, como le dije al principio, un honor, una satisfacción poder comentar con ustedes y a través de ustedes a Cundinamarca completa lo que pasa en San Francisco, que semana tras semana les estamos haciendo el resumen a nuestros sanfranciscanos y que qué bueno que todos estemos trabajando por el tema y lograr para Cundinamarca una calidad de vida como lo merecemos. Alcaldesa, gracias y buen día. Muchas gracias. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Desde el municipio de Chocontá me complace mucho en saludar a Patricia, a Víctor Manuel y a Elkin Parra en la ciudad de Bogotá. Aquí están las más importantes noticias que han ocurrido en la zona Almeidas y en el municipio de Chocontá para estos días. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Para mayor información, comuníquese a las líneas 856-2649. Amigos de Chocontá, 101.3. Y dentro de las más importantes noticias que tenemos también para contarles a nuestros queridos oyentes en Cundinamarca y Boyacá, fuimos invitados a acompañar la celebración del Día del Campesino, actividad que se realizó el pasado domingo 9 de junio, en la vereda Potrero Largo, donde más de 4.000 personas se dieron cita dentro de las actividades culturales, la Santa Eucaristía, rifas, sorpresas, el compartir del almuerzo y la entrega de premiación. El señor gobernador se hizo presente con la entrega de 100 millones de pesos, divididos en dos premios de 50 millones de pesos para placa huellas. Escuchemos lo que dijo el señor gobernador en su saludo a los campesinos de la ciudad de Guatavita. Y allí no pararon las buenas noticias. Al municipio de Guatavita le fue entregada las primeras horas del día con la bendición del párroco de la población y en presencia de toda la comunidad una nueva motocicleta, al igual que una patrulla nueva para la población. De igual manera fue presentado oficialmente a la comunidad el señor subintendente Nixon Sandoval Ávila, quien a partir del día sábado está realizando actividades como nuevo comandante de la estación de policía de la ciudad de Guatavita. Así acompañamos al señor alcalde de esta hermosa población, al doctor Wilson Alexander Báez Ramos. Queremos también agradecerle a la doctora Albayaned Velandia Velandia, secretaria ejecutiva de la administración municipal, quienes estuvieron muy pendientes de nuestra visita. Allí pudimos compartir con los oyentes que tenemos en las veredas Potrero Largo, Carbonera Alto, Chaleche y otras veredas que sintonizan la emisora Amigos de Chocontá. 101.3 Amigos de Chocontá. La Congregación de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena quienes llevan más de 80 años de formación educativa con el Colegio Nuestra Señora del Rosario aquí en Chocontá, modalidad mixta, han hecho llegar a la emisora 101.3 y a todos los oyentes y a la comunidad en general la gran invitación para la celebración este domingo 16 de junio de la Fiesta de la Familia, con una variada programación que comenzará desde las 9 de la mañana con la celebración de la Santa Eucaristía, seguidamente actos culturales presentados por todos los alumnos desde el grado kinder hasta el grado 11. Hacia el mediodía se ha invitado a toda la comunidad del municipio a compartir platos típicos de la región, carne a la llanera, gallina y otras sorpresas más. Y a partir de la 1 de la tarde, la celebración en familia del juego del bingo con excelente premiación en efectivo y premios sorpresas con los binguitos, al igual que otros detalles que se van a entregar. Este año también, como actividad dentro de la celebración del Día de la Familia Rosarista, la comunidad ha invitado a participar a los jóvenes de una espectacular maxiteca que se realizará en el Salón de Actos Culturales de la institución educativa con un reconocido DJ de la región, y en el patio cubierto se estará jugando el juego del bingo y se tendrá una extraordinaria orquesta donada por la empresa privada. Así ha hecho la cordial invitación entonces las hermanas dominicas de Santa Catalina de Sena, los profesores, consejo directivo, alumnos, personal administrativo, padres de familia y asociación de padres de familia del Colegio Nuestra Señora del Rosario a esta importante actividad que cerrará la primera parte del calendario académico de esta importante institución. Amigos de Chocontá, 101.3. De esta manera, para todos nuestros queridísimos oyentes en el departamento de Cundinamarca, desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, les hemos reportado las más importantes noticias a través de los 101.3 FM Estéreo. Les informó William Fernando Valiente. Que tengan un resto de día muy feliz. Volvemos con Víctor Manuel, Patricia y Elkin Parra a la ciudad de Bogotá para continuar recorriendo Cundinamarca. Que tengan un resto de día muy feliz. El anterior informe fue presentado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina, casas prefabricadas con excelente financiación. Para mayor información, comuníquese al 856-2649. Nuestro proyecto llega a todo Cundinamarca y Boyacá. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos, recargas, efectivo! Este es el resumen semanal desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. En los municipios de Medellín y Paratebueno se llevó a cabo la jornada de expedición de documentos, un derecho de todas y todos, un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, la Registraduría Nacional del Estado Civil Regional Cundinamarca, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y las administraciones locales. El próximo 20 de junio se llevará a cabo esta jornada en el municipio de Gachalá, inspección de Río Negro. Y el equipo de ciclismo Aguardiente Néctar, Gobernación de Cundinamarca, Calidad de Vida, cumplió sus primeros días en la Vuelta a Colombia en bicicleta, que tuvo sus etapas iniciales en el territorio ecuatoriano. La escuadra cundinamarquesa se ha mostrado en el lote, sus integrantes han estado atentos a las fugas y su líder Álvaro Gómez siempre ha estado al lado de los favoritos de la prueba sin perder tiempo frente a ellos en la clasificación general. Vale la pena mencionar que Álvaro Gómez junto a otros miembros de la selección como Cristian Talero, Sebastián Caro y Freddy Malaver han realizado una destacada participación. Y durante el segundo encuentro de rectores y rectoras que se realizó en la Gobernación de Cundinamarca, la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, resaltó la importancia de continuar un trabajo articulado y asumir responsabilidades conjuntas con los rectores. sectores para mejorar y fortalecer la gestión de los procesos educativos que adelanta cada institución. Y con el fin de apoyar y fortalecer a las administraciones municipales en sus procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca lideró este 14 de mayo en el municipio de Manta jornadas de sensibilización dirigida a funcionarios de la provincia de Almeidas. Y la administración cundinamarquesa, a través de su Secretaría del Ambiente, suscribió un memorando de entendimiento con Tribus SAS con el fin de aumentar la cobertura vegetal nativa de los predios adquiridos para la preservación de la riqueza hídrica. Y tras la reunión sostenida entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y los concejales del municipio de Funza, se estableció un trabajo conjunto por la seguridad vial y por la adecuación y mejoramiento de algunas de las vías de esa población, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de los funzanos. Y el coronel Flavio Heriberto Mesa recibió la condecoración Orden Civil Cundinamarquesa Antonio Nariño en grado granadino por su aporte a la consolidación de la paz y a la seguridad del departamento durante su paso por la comandancia de la Policía de Cundinamarca. Y con el fin de continuar con la prevención y erradicación del trabajo infantil en sus peores formas y de unirnos a la celebración internacional, se realizó este 14 de junio en el municipio de Girardot el taller de sensibilización Estrategia Nacional de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismos. Este evento tuvo como fin trabajar con la red hotelera en la prevención de la explotación sexual comercial, promoviendo la implementación del Código de Conducta. Y el Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana inauguró 96 metros cuadrados de placa huella en la vereda La Cañada del municipio de Tibirita, obra que beneficiará aproximadamente a 800 cundinamarqueses que transitan a diario por esta vía terciaria. Y hasta aquí el resumen de noticias del primer departamento de Colombia. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Gracias a Aiza por su colaboración desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación. Y esto ha sido todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. El lunes los esperamos con más noticias del primer departamento de Colombia. Muchas gracias por su sintonía y un feliz fin de semana en familia. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.